Desde que te vi, ha sido toda una obsesión. Has parado mis sentidos y me llevas cediendo el control. Solo dime que sí, no me digas no, no, no. Solo dime que sí, que sí. No me digas no, no. Solo dime que sí, no me digas no, no. Solo dime que sí, no me digas no, no, no. Y háblame claro. Suéltate que quiero probar tu piel. Sé que mi cuerpo vibre. Mírate, es irresistible. Besarte todo hacia mi cara, no lo veo imposible. De nada no hay quien te libre. Entonces vámonos, que París se acabó. No te hagas la tímida, sé que estás esperando que te invite a salir. Tienes que decidir. Entonces dime si no y sigue, sí, dime sí. Solo dime que sí. No me digas no, no, no. Solo dime que sí. Los Jedi, César, último cerrate, navegando en otros niveles, pa. ¿Y sabes qué? It's my time. ¿Y el tuyo? ¿Cuándo es? Se me olvidó. Pasó hace tiempo.